Y de nuevo en persona se cae, majó. Sección de anime. Tenemos, para los que estén diciendo que tenemos mucho anime esta semana, tenemos más anime que esto. Todavía tenemos más, me perdieron por una semana y ahora me van a recuperar todo junto. A ver, ¿qué les tengo para esta semana, cosa loca? Yéndonos al costado de lo sobrenatural del programa, les traigo una serie que no sé si es apropiada para la ocasión, pero por tener monstruos y otras verduras, sí encaja. Les presento con total orgullo y admiración Claymore. Y lo digo así como groso. Claymore. La saga de acción, aventura, amores complicados, gore, devastadores combates y mucho, pero mucho más. Pero por sobre todo lo anterior, un título que no le encaja otra cosa que épico. Pero antes de desvariar les tiro un poco de la data técnica y seguimos con lo bueno. A ver, Claymore es una serie de TV, pedazo de serie, estrenada el pasado 4 de abril del 2007 y cuenta con una totalidad hasta la fecha de 26 episodios. Ningún especial o cosa trascendente o continuación para contar, por lo menos no todavía. Todavía dije. Todavía sigue y está el anuncio de la posibilidad de la segunda temporada, la cual todavía estamos esperando. A ver, bueno, esta serie es una de las hijas de Madhouse y es una de las hijas consentidas, así que tiene unos gráficos impresionantes y una dirección más que aplausible. Pero ya vamos a la historia y dejemos de tirarle crema a esto por un rato nomás. A ver, el escenario de esta historia está situado en algún punto de un pasado misterioso, en un mundo azotado por criaturas que han elegido a la humanidad como su alimento. Estas criaturas, conocidas como Youmas, son poderosos monstruos sedientos de sangre y vísceras, sobre todo vísceras, criaturas con un apetito casi insaciable y una crueldad absoluta. Pero estos Youmas cuentan con otro poder muy importante, convirtiéndose en humanos para poder pasar desapercibidos. O sea, es jodido escapar de algo que podría ser tu vecino. A ver, dentro de las ciudades, el último bastión de paz que supuestamente le queda a los ciudadanos, estas criaturas usan sus poderes para tomarlos desprevenidos y poder alimentarse a placer. Un Youma es algo muy jodido. Solo uno es capaz de acabar con una ciudad entera. Y lo peor es que al hacerlo continúa con la siguiente. A ver, cuando las personas se percatan de este mal, vamos a hablar, cuando las personas se percatan de este mal, ya hay como 17 casas las cuales están totalmente vacías o bañadas en sangre, pintadas por adentro. El olor a podrido, te das cuenta, después que ya se comió 27 personas. Incluso sí, creo que ya sería demasiado tarde. Sí, no, realmente se percatan cuando ya es demasiado tarde. Se encuentran con este mal, ellos intentan huir o luchar, pero todo es en vano ya que la brutalidad de estas criaturas alcanza y sobra para hacerle frente a casi cualquier cosa. La única solución que les queda a estas personas es pedir ayuda, una ayuda muy especial, invocando la ayuda de la organización, un grupo o culto especializado en cazar y contener a estas criaturas. Vamos a ver, la gente obtiene la ayuda que espera, aunque no lo agradecen. Esta organización los provee con un soldado solitario, una chica rubia de tez blanca y ojos plateados. O sea, casi son albino. Muy albino, lo más albino que puede ser. O sea, cuando sos rubio, blanco y platinado de ojo, sos lo más albino que hay. A ver, la gente tiene razón al temerles a estas chicas y muchos las llaman brujas o demonios, pero ellas en sí no tienen nombre en particular, aunque al portar sus enormes espadas la gente las nombra más comúnmente como Claymores. Una Claymore es capaz de regenerar sus heridas con gran velocidad. No requiere de las cantidades normales de sueño o comida que detienen las personas. Puede sentir la presencia de los Youmas y Todo lo demás son extremadamente poderosas y putamente fuertes. Se van al carajo. Una vez que el trabajo acaba, la Claymore se va a seguir su camino. Y pocos días después llega el enviado de la organización que recoge los honorarios. Cosa que la gente paga. Sí, o quién sabe, tal vez la Claymore se dé media vuelta y vuelva. Cuando ves con lo que pelea y con la facilidad que con esta lo patea, vos pagás. A ver, la historia en sí se centra en una de estas guerreras marginadas llamada Claire, que está a la espera de su siguiente misión. Esta arma de matar casi perfecta ha luchado con cientos de idiomas y ha vivido para contarlo. Y aunque no le importe demasiado, realmente pretende seguir haciéndolo. En su última misión, ella luchó y ganó nuevamente. Y como era de esperarse, fue rechazada por el pueblo que acaba de salvar. Corrijo, casi todo el pueblo. Un joven llamado Raki vio su poder y su valor e inmediatamente quedó enamorado de ella. En este sentido, vamos a decir, Raki se verá impulsada a seguir a la joven Claire en su camino, donde ella intentará deshacerse de él muchas veces, pero Raki se gana el premio a la persistencia. A ver, súper bien. Una mujer que básicamente nadie quiere estar cerca. Sí. Y está buena, tío. A ver. Bueno, poco a poco Claire irá mostrándole parte de su lado humano a Raki. Ese por el que lucha y el cual no quiere perder, y de su triste pasado, el cual se remonta a varios años atrás, cuando un yoma muy poderoso atacó a su ciudad y su vida fue salvado por Teresa, una legendaria Claymore que aún ahora se nombra como la Claymore más fuerte de todas. A medida que la historia avanza, nos irán contando más cosas sobre la organización y los poderes que se ejercen sobre estas chicas. Poderes que al activarse pueden desatar una transformación que las convierte en aquello contra lo que pelean. Nadie está seguro de cómo la organización crea a estas guerreras, pero podemos saber que ellos usan carne y sangre de otros biomas y que se las implantan a jóvenes, que les permite tener sus poderes y liberar su yoki interno. El yoki es la energía de la bestia, un poder que transforma su mirada, dándole al usuario un enorme incremento de sus habilidades, pero también es el detonante para despertar como yoma si el flujo de poder no se controla constantemente o se abusa de él. Si abusas mucho de esto y te cagás. Y ya por tenerlo, te cagás. Esto no es así optativo. Por tenerlo, te cagás. Si lo usas mucho, te cagás más rápido. Bueno, a medida que nos adentramos más y más en la historia, conoceremos más de la vida de Teresa, su pasado y sus días de cacería, donde conoció a una pequeña Claymore de nombre Priscila, que a pesar de su juventud es la oponente más indicada para plantarle reto a Teresa. O sea, ya estamos hablando de Teresa, era lo top de lo legendario. Esta es una pendejita que le da a Teresa, o por lo menos que le intenta dar a Teresa. Eso ya es demasiado. En esta batalla, los acontecimientos hacen que la mente de Priscila se quiebre, generando su despertar y un poder más allá de toda lógica conocida. Una cosa muy guaranga. Demasiado guaranga. Con un destino sellado por la sangre, Claire busca a Priscila. A pesar de su espantoso poder, veremos criaturas aterradoras que superan toda expectativa y fuerza y habilidades que hacen que la lógica sea un mal chiste. Pues realmente, hay algunas cosas contra las que pelean que vos decís, nah, jodeme 10 veces. O sea, hay uno de estos yoki que... O sea, sí, hay uno de estos yoma que así, mero spoiler, es prácticamente es un agujero negro. Es un agujero negro hecha carne. Entonces vos lo ves y decís, jodeme. O sea, no da. A ver, y cuando los campos de batalla se vean hundidos en la sangre de Yoma y Claymores por igual, descubriremos que el título del más fuerte por sí solo no es suficiente para enfrentar un inevitable destino, no importa la cantidad de reglas que se rompan en el proceso. A ver, si me paso de esto, spoileo todo. Tengo muchas ganas de spoilear todo, porque esta es una cosa impresionante, pedazo de serie, pero me callo. A ver, la acción, las gráficas, la historia, no hay manera de no recomendar esto para aquellos que no lo vieron en su momento. También tengo que acotar que este pedazo de gloria hecho anime proviene de un manga del mismo nombre, el cual lleva hasta el momento 18 tomos recopilatorios, el cual, si tienen oportunidad, les va a ser difícil encontrar un motivo para no comprárselo y leérselo todo de una. Y Cero entró a la grabación. A ver, ahora, cuando compren este manga van a descubrir dos cosas bastante importantes. La primera es que el punto en donde nos dejan en la serie de anime es fruta. Sí, el anime termina con algo inconcluso. Pero qué groso que termina. Sí. Cosa que se agradece porque o sea, si hubieran tirado un final inventado hubiera sido una cagada increíble. Pero qué groso que termina. Pero cierra con un arco de una forma aceptable. Es fruta, pero es aceptable. Queda muy bien. El segundo punto que descubriremos es que los niveles de poder tan guarangos que experimentaron en las peleas son solamente la décima parte del poder que realmente tiene esta gente. O sea, son demasiado zarpadas como para ser animada. A ver, No está la tecnología. A ver, tenemos a Yagi Norihiro, que es el creador de esta serie tan zarpada, además de los OVAs y el manga de Angel Densetsu. A ver, la dirección cayó en manos de Tanaka Hiroyuki, el cual hizo un trabajo más que espléndido dándonos una serie dinámica y extremadamente disfrutable sin un puto relleno. Hiroyuki también es conocido como el asistente director de proyectos como X o Sakura Card Captor Fuin no Seretta Cardo, o sea, la carta sellada. Sí. No, pero este es el coso, no es el animador, es directamente así, era asistente de dirección en ese momento. A ver, lo increíble de este tipo es que no haya seguido su carrera tan bien como iba. Hasta el momento, lo último que ha hecho es ser el director de Claymore. Y mirá que tiene chapa, pero no ha hecho nada más aparte de eso. Quizás se dio cuenta que ya no le salía. Sí, sí. Después de eso no iba a poder superarlo, dijo, ¿para qué les voy a dar algo pedorro después de esto? Que se encargue otra gente. Oh, espera que salga la segunda temporada. A ver, también tenemos a Takahiro Umehara, que es el diseñador de personajes del día, el cual sorprende con su trabajo para bien y para mal. Entre sus trabajos tenemos Tenjo Tenge, la serie de TV de Bomberman, Akagi, One Out, Dragon Drive, no sé por qué, la primera temporada de Beyblade, y su trabajo más actual, la serie de TV, recién estrenada de Iron Man. ¿Qué Iron Man es? Es la serie, es el anime, la que, o sea, es una cagada. Cagada es poco, boludo, cagada es poco para describirla. No te conté la última vez. Es el Tony Stark menos Tony Stark que conozco. Sí, es la que vi, la que pasan por no sé qué canal. No. Es otra. Es una mierda. Eso de un par de años. Esto es de ahora, de estos meses. Mejor. A ver. A todo esto me sorprende que Takahiko Umehara no sea también el diseñador de personaje de Kaiji, porque One Out y Akagi son calcos de Kaiji, pero va, no sé. Lo único que podemos asegurar de este tipo es que es versátil en el trabajo que hace. A ver, la música, Boccato di Cardinale de esta semana, es una apuesta en manos de Takuma Masaomi, quien ya demostró calidad a la hora de hacer Witchblade Y también tiene otras cosas locas como Koikaze o Peach Girl. Otro versátil más. Sobre las seiyus, son todas grosas. Pero le dejo tres nomás. Claire les puede sonar como Miyako en Bamboo Blade. Philia en Slayer's Try. ¡Grosa! Sí. Soy Fong en Bleach. ¡Grosísima! Shurei en Saiyan Kokumo no Batari. ¡Ultra sí, grosa! Sí, sí, sí. El profesor Green en Star Drive. Que no, pues todavía me parece que el profesor Green en el, creo que sea en el capítulo 3, si es el que yo creo. O Fuyuki en Keroro. Posta, es Fuyuki en Keroro. Claire es Fuyuki. También tenemos a Raki, que por su lado es Matsuka en Terra E, la serie, no Loba. Es Reiji en la saga de If. If a Tides of Melody, a Tides of Memory. O es el super personaje terciario Kouta en Chobra. Super terciario el personaje. Y tenemos a Priscila, que es mejor conocida como Sailor Mercury o Aimee Mizuno en Sailor Moon, obviamente. Es Kerberos en Kazakura Cargado. No me joda, boludo. No me jode. Es Ray Beans en Eureka Seven. La capitana Unohana en Bleach. Zarpada. Sí. Hoy su trabajo más actual en este momento, que es Cure Moonlighto en Hardcatcher Precure. A todo esto, ¿no pusiste a Bijojo no Teresa? No, Teresa no la puse por otro motivo. No quiero poner quién es. A ver, realmente no encuentro palabras para que vean esta serie. En el excelente, en el super exclusivo caso de que no la hayan visto hasta el momento. Obviamente si la vieron la vuelvo a recomendar para que la miren de nuevo. Y si no la están viendo ahora, ¿qué carajo están haciendo? Les doy permiso, apaguen el reproductor y pónganse a bajar la serie. A ver, bueno, disfrutarla no les va a ser difícil, encontrarla menos. Está totalmente fansubiada. Sí, y es recomendable para todos los leechers de todas categorías. Y pueden encontrarla tanto en descarga directa como vía torrent o ED2K. Recomiendo descarga directa, la van a tener más rápido, la van a encontrar enseguida y se la van a quemar en un toque. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que es Dansai no Hana Guilty Sky. Y los dejo con el opening, que es Reason de Letre. Y continuamos con otra cosa. それでもいつでも明日を夢見ては Y volvimos a Persona Sekai Mahō. Y acá tenemos una pregunta de nuestro hermano Mario. Esto se llama recurso mega barato y odioso para promocionar al candidato. Acá estamos, acá me preguntan por qué está viendo una tapa de un cómic que se llama President Evil. En vez de Resident, se llama President Evil. Y lo peor de todo, Obama está disfrazado como Ash, sí, como Ash de Noche Alucinante del Ejército de las Tinieblas. O sea, no gracias, ni loco. Eso se llama un asco. Hay muchas de esas. Hay los previews. No, sí, no, no. Te digo, en todas las casas editoriales hicieron la misma mierda. Pero fue el año pasado, creo, el año que estaba asumiendo o el año que asumió. Y fue todo, dos o tres meses seguido, no sé si esta mitad de año, que fue constante. Todos los previews tenían, al menos medio preview era dedicado a Obama. Bueno, Marvel estaba más comercial, además ya se la estaba comprando Disney, acordate de eso. Y Disney siempre apoyará a su presidente. Obama asumió cuando nosotros todavía estábamos en radio. Sí, y desde esa época no, ya estaba eso. No, y de ese fue comprada el año pasado, casi a mitad de año. Pero Marvel ya estaba en bancarrota desde hace un tiempo largo. Sí. Bueno, todo esto nada que ver, a pesar de que la sección de cómics y de series. Esto es The Walking Dead, la remake de un informe que hice hace 2 años. Sí, mamá. Bueno, empecemos con The Walking Dead, The Comic, o Los Muertos Andantes, si lo prefieren en cagastellano. Este es un cómic americano, publicado por Image Comics desde principios del 2003, y hasta la fecha lleva 78 números publicados y contando, ya que aún permanece como serie abierta y sin dar ninguna señal de terminar tampoco. Gracias, porque se zarpa increíblemente. Nunca termine The Walking Dead, nunca termines. Sé la labor eterna. Sé como Sisyphus hasta el apocalipsis y más allá. Bueno, este cómic es editado mensualmente en formato blanco y negro, algo que debo aplaudir, ya que el fino trabajo de los dibujantes se perdería al agregarle color. Después les digo por qué. The Walking Dead fue creado por el escritor Robert Kirkman y el dibujante Tony Moore. En el séptimo número, Moore es reemplazado por el dibujante Charlie Adler, quien se mantiene hasta hoy en día, y con un par quizás de dibujantes invitados en algún número por entremedio. El cambio es prácticamente imperceptible, ya que Adler va incorporando su estilo gradualmente en el dibujo conforme la historia avanza. O sea, en el séptimo vos no te das cuenta. En el octavo no te das cuenta. En el noveno lo empezás a sospechar por el uso de la sombra del tipo, que es diferente. 10 números después te das cuenta que no se ven para nada como en el primer número. No, no, es genial. Yo me di cuenta, creo que en el número 27 por ahí, que no era el mismo dibujante. Y mirá que tengo ojo entrenado, pero no me di cuenta. O sea, como iniciaba, calculé que el dibujante iba cambiando el estilo, o sea, acomodando el estilo, una cosa así. Después me di cuenta que habían cambiado dibujante. Más o menos. A todo esto no creo que se escuche desde ahí. Ok, tú haz magia, yo haré informe. Está bien, está bien. Bueno, en líneas generales, estos tres profesionales del cómic nos relatan la historia de un grupo de personas que tratan de sobrevivir en un mundo devastado por un apocalipsis zombie, centrándose en un oficial de policía llamado Rick Grimes, el héroe y protagonista de la historia, quien es originario del pequeño pueblo de Cynthiana, en Kentucky, donde la historia inicia. Junto a él están su familia y un puñado de varios otros sobrevivientes, quienes se han unido en orden de sobrevivir a este mundo arrasado por zombies. A medida que la historia progresa, los personajes se van desarrollando, mostrándonos sus fuerzas y debilidades, al mismo tiempo que sus personalidades van cambiando por, más que todo, causa del estrés provocado por este mundo apocalíptico y sus notorios nuevos habitantes, los zombies. Básicamente. Y la constante lucha contra la creciente desesperanza, o más bien contra ellos mismos, cuando se terminan de... Sí, les termina de saltar la térmica y empiezan a matarse entre ellos a veces. mientras buscan un lugar seguro en el que puedan rehacer sus vidas y llamarlo hogar. Bueno, empecemos con la gente que escribe esto. Lo tenemos a Robert Kirkman, entre sus muchos trabajos como guionista de cómics, los más conocidos además de The Walking Dead son Invincible, los famosos cómics one-shot de la Pilot Season de este año para Image, que Image cada tanto saca un Pilot Season que vendría a ser como... te saco 6 historias al azar que tienen potencial. Dependiendo cuál venda más y cuánta respuesta tenga por internet, publicamos esa como serie regular o limitada. O sea, eso es la Pilot Season, antes de seguir con esto. Bueno, y en Marvel, las miniseries de Jubilee, Marvel Knights, Marvel Zombies y las miniseries de Battle Pop para la editorial, bueno, una editorial menor llamada Funk o Trom. Esto después pasó a ser parte de Image, pero otra cosa que no viene al caso. Pregunta, ¿este es el Invincible y Redimable y Incorruptible y todos los Inco algo? Sí, es el inicio. El tipo del traje ridículo amarillo que se cree el capitán, el capitán Shazam. Sí, Capitán Marvel se cree. El Superman con huevo. Sí, Superman con huevos, básicamente. Bueno, seguimos. Bueno, todo esto. Bueno, este. Bueno, entre otras cosas, Battle Pop también fue co-creado junto a Tony Moore. Y ya que estamos con Tony Moore, además de esta espectacular obra, es conocido por haber dibujado Brit de Armory Wars, Fear Agent para Image, luego cambió a otra casa editorial, no me acuerdo cuál. Desterminators para Vértigo, excelente. Battle Pop, de vuelta para Funkotron. Y el cover del álbum de Rob Zombie, Spook Show International. Hizo varios covers de álbumes, pero este tenía más onda. De la mayoría de estos cómics es co-creador junto a sus guionistas. Y finalmente lo tenemos a Charlie Adler, también conocido por dibujar al juez Dredd, Armitage, Savage, Rouge Trooper, que hace un par de años se sacó el videojuego. También. Bueno, todo esto para la editorial 2000 AD, The X-Files, el cómic de los 90 para Topps Comic, que esto creo que pasó a DC, y Batman Scarface también para DC. Y bueno, empezamos. The Walking Dead, el cómic. La historia inicia con Rick Grimes y su compañero Shane en un tiroteo contra un convicto en pleno escape. Mientras tratan de desarmar al criminal, Rick es baleado en el pecho y pierde el conocimiento. Cuando despierta un incierto tiempo después, se encuentra a sí mismo en la cama de un hospital completamente solo. Mientras registra el hospital, se da cuenta de que no solo está completamente abandonado, sino que al abrir la puerta de la cafetería descubre que el lugar está repleto de muertos vivientes. Apenas logra escapar con vida del lugar. Luego de esto decide ir a su casa para encontrarla abandonada también. Inmediatamente a esto recibe un palazo en la cabeza. Y al despertarse nuevamente descubre que su atacante es un pequeño niño llamado Dwayne, quien lo atacó pensando que era un zombie. Acá también conoce a Morgan, el padre del pequeño, quien le explica los acontecimientos sucedidos mientras Rick estaba en coma. Cómo todo sucedió, cómo el gobierno alertó a la población y cómo uno a uno los canales de TV, el cable y la electricidad fueron desapareciendo. Y volvimos a la edad, a la edad oscura, ni siquiera a la edad media, ya estamos a la edad oscura con esto. Y bueno, y que si encontraron una solución a esta catástrofe, aún no llegó al pueblo. Por lo menos, si es que alguien encontró algo para arreglar este quilombo. Lo cual se reduce a simplemente que la plaga de los muertos vivientes barrió con toda la civilización y que no hay señales de que vaya a terminar pronto. Bueno, Dwayne y Morgan están ocupando la casa de uno de los vecinos de Rick, con esperanza de poder vivir y protegerse en ella. Rick, aún como oficial de la ley, dada la presente situación, no tiene problemas con esto, y en sus propias palabras le dice a Morgan, no hay nada que justificar, solo estás protegiendo a tu hijo. Como diciendo, yo haría lo mismo, no vi nada. Dicho esto, Rick decide que es hora de averiguar lo que pasó con su familia. Al inicio de todo esto, el gobierno aconsejó que los habitantes de localidades... ¿Qué pasó? Un policía inteligente, eso podría desatar la crisis en el mundo. Un policía más que inteligente, pero dejémoslo ahí. Al inicio de todo esto, el gobierno aconsejó que los habitantes de localidades menores busquen refugio en las grandes ciudades. Sí, esas ideas locas que tiene el gobierno. ¿Dónde serían mejor protegidos? ¡Seguro! Y como sus suegros vivían en Atlanta, ese es el destino de nuestro héroe. Pero antes de esto, lleva a Morgan con él hasta la comisaría, de donde toman armas, municiones y un par de patrulleros. Rick le deja a Morgan varias de estas armas y una de las patrullas, esperando que los ayude a sobrevivir. O sea, así de corto va todo esto, tajante como lo estoy diciendo, así es el cómic. Sea de onda. Durante el viaje a Atlanta, nuestro protagonista se va acostumbrando levemente a los horrores que sus ojos presencian. Al quedarse sin combustible, trata de buscar ayuda en una granja, pero encuentra a todos los habitantes muertos de un tiro en la cabeza. Suicidio grupal, nada más ni nada menos, y el jefe de la familia, un padre católico, cuyo cadáver aún sostiene la pistola. En la serie sería un rifle, y un granjero, no un padre católico. Granjero. Los primeros en perder la fe siempre serán los creyentes. Nunca me voy a cansar de decirlo. En fin, dando vueltas por la granja, encuentra un hacha de mano y un caballo, el cual ensilla y usa para continuar su viaje. ¿Y cómo aplaudí cuando lo vi cabalgando en el puto caballo? Bueno, al llegar a Atlanta, Georgia, la vista del mundo zombificado no mejora. Escenas cruentas de la masacre a todo su alrededor, cuerpos apilados a la altura del pecho, equipo militar abandonado oxidándose en las calles. Y por equipo militar abandonado me refiero a tanques, helicópteros, jeeps, camiones, Humvee, armamento pesado, etc. Como luteo, etc. La verdad que sí, etc. Bueno... Y al poco tiempo de haber entrado en la ciudad, nuestro protagonista es rápidamente rodeado por una horda de muertos vivientes, como no podía ser de otra manera. El caballo es el primero en volverse fiambre. Pobre, los caballos siempre sufren. No, el caballo no se vuelve fiambre, el caballo es mortadela. La mortadela es un fiambre, pero dejémoslo ahí. Conclusión, nunca intenté salvar un animal en un apocalipsis de zombie. A menos que los zombies no coman animales. Conclusión, no metas al animal en tu puto quilombo. Déjalo vivir su vida tranquilo. Todo depende, porque en las primeras de George Romero, los zombies lastraban todo. Hasta ratas de campo, lo que sea que encontraban, se lo comían, que fuera carne. El resto de las películas no le daban ni 5 de pelota. Y en las remake, menos. En la última, que es La Isla de los Muertos, les tratan de enseñar a los zombies a lastrar otra cosa que no sean humanos. Debo decir que no rinde frutos hasta el final de la película, para entonces ya es muy tarde. Bueno, spoiler de una película que de todas maneras no creo que si la vieron ya habrá sido hace mucho. Sí, ya no creo que ni les importe, todo el mundo la tuvo que haber visto, al menos nuestros oyentes. Que es lo único que interesa. Bueno, como dije, bueno, Rick se defiende disparando y partiendo cráneos lo mejor que puede. Pero está rodeado por una montaña de zombies. Sí, sí. Pero para su suerte logra escapar gracias a la ayuda de un joven llamado Glenn, quien se aparece de la nada, lo caza del hombro y lo empieza a arrastrar, así llevándolo, lo guía hacia las afueras de la ciudad. Y desde ahí hasta el campamento donde se encuentra su grupo de sobrevivientes, y muy afortunadamente se reencuentra con su esposa Lori, su hijo Carl y su compañero Shane, a quien le debo un tiro en la cabeza, pero es un tema aparte muy personal mío. Para quien no haya leído el cómic y solo vio el primer capítulo de la serie de TV, los spoilers comienzan desde acá, pero eso no lo voy a hablar ahora. Eso lo voy a dejar para el que lo quiera leer en la página. Así que adelantemos. Llegamos a... Sí, acá estamos. Veredicto del cómic de Walking Dead. Se va al 50º abismo, al 50º super abismo del Omega Infierno de los recontra carajos infernales, plus 5 millones. Damas y gusanos, este es el mejor cómic de horror y en especial de zombies que leí en mi zombificada vida. Y no estoy jodiendo cuando hablo de mi zombificada vida. Yo sé que voy a morir y voy a volver como uno de ellos algún día. Bueno, probablemente sea el inicio del apocalipsis zombie, sea yo. Todo es todo desde la historia, la evolución del argumento, los personajes, el desarrollo de personajes, el arte secuencial, los diseños de personajes, el concepto, la ambientación, el estilo de los dibujantes y lo que sea que se me pueda estar olvidando, todo, absolutamente todo, es de primer nivel. Realmente este cómic es excelente, por donde se lo mire, y el pobre infeliz que opine diferente, hágale un favor al mundo y péguese un tiro, primero en los huevos y después en la cabeza. No, no, primero los huevos para evitar de que alguien agarre una jeringa y extraiga su material genético. Y segundo, en la cabeza, para que se termine de matar y nos deje en paz. O sea, es para eso los dos tiros. Bueno, gracias damas y gusanos del público. De más está decir que este cómic se los recomiendo absoluta y completamente. Y casi podría decirse que les exijo que lo lean. El mismo es fácil de conseguir por torrent, emule y descarga directa. El emule todavía existe. Hay gente que todavía me lo pregunta, pero todavía existe. Yo lo uso. Para todo lo que sea cómic sirve. Pero bueno, si no les molesta esperar y tienen el dinero, les recomiendo que se encarguen los tomos recopilatorios, los famosos TPB, Trade Paperback, en su comiquería de preferencia, porque realmente vale la pena leerlo y tenerlo en el librero da gusto. O sea, tuve una leve conversación con Caro de Shibuya y ya se encargó el primero hace un par de meses. Son varios, son caros, pero están buenos. Sí. Y los ómnibus son más caros, pero son como dos o tres tomos juntos, así que no sé si les convendrá más todavía. Wow, sigamos con The Walking Dead, la serie de TV. Como ya les conté la historia en la sección del cómic, aquí solo me voy a limitar a la data técnica. El cast, la producción y las diferencias en la adaptación con su versión original en cómic hasta el primer capítulo. Bueno, esta serie se estrenó el pasado 31 de octubre en Estados Unidos y el 1 de noviembre gracias a su estreno mundial por la cadena Fox, a pesar de que hacía más de una semana que podía conseguirse su versión pre-air en internet, o sea, la versión que salió antes del estreno mundial. Bueno, algo de... Yo no apoyo a Río. Según Río, no se bajen esto. No me acuerdo si fue serie, creo. Bueno, sé que fue uno de los dos. Que me ha dicho no se bajen esto, que directamente vean el capítulo para promover el ranking de esto. Yo digo, bájense el premier y después vean el capítulo, no les cuesta nada. Está bueno. De paso también promueven el ranking en internet. O sea, sí, de onda, bájenlo, véanlo de la página. Mejor calidad. Sí, incluso para incluso ya el lunes, que para nosotros todavía él sigue siendo incluso el lunes nuestro, ya estaba la versión especial del capítulo. O sea, ya estaba de onda la versión con buenos gráficos del capítulo. Igual, la versión Prier estaba muy copada. Además tengo un par de detalles más para lo del Prier. Algo que quiero aclarar también, tanto del cómic como de la serie de TV, es que ambas no son simplemente zombies y gore. No se preocupen, que hay mucho de eso. También tiene drama, acción, emoción, romance y por sobre todo realismo en cada uno de estos aspectos. Lo cual la hace aún mejor como historia y entretenimiento. Se los digo, no... Mucha gente que quizás no la quiso leer cuando lo dije la primera vez se sorprendió porque tenía de todo. Bueno, otra cosa. La cabeza del proyecto es el escritor y director Frank Darabont. Pairo, arrodíllate y arrodíllate y da gracias. Y ahora vas a escuchar por qué. Quien es mejor conocido por dirigir nada más y nada menos que The Shawshank Redemption. Dale, de rodillas y haciendo veneraciones, por favor. Yo dije a él. The Green Mile y The Mist, La Niebla. Todas y cada una adaptaciones fílmicas de las novelas de Stephen King. Sí, por decir, el tipo Mama King. Es un grosso. Bueno, esto solo me provocó un orgasmo mental múltiple alucinógeno, pero soy yo. Y Pyro, quizás. Pasemos a los directores. Bueno, Frank Darabont, obviamente. También tenemos seis directores, uno por cada capítulo. Guy Ferland, que dirigió series como Rubicon, Dark Blue, The Forgotten, Terriers, Doctor House, Prison Break y The Unit, entre muchos, muchos otros. Oh, qué tipo tan pedorro. Michelle Maxwell McLaren, Breaking Bad y The X-Files, entre varias otras. Johan Reck, Breaking Bad, entre otras. Ernest R. Dickerson, Bones, Stargate Universe, Invasion, Dexter y Tremé, entre muchas otras. Y finalmente Winnet Horder Payton, Grey's Anatomy, The Shield, Crossing Jordan, entre varias otras. ¿Qué equipo de trabajo tan pedorro? Sí, son unos pobres diablos. Escritores: Robert Kirkman, como no podía ser de otra manera, el del cómic, tenía que estar. Tony Moore, indispensable, uno de los el primer dibujante y también guionista. Frank Darabont, por supuesto. Y pasemos a los productores. Denise Hutt, quien también fue productora de The Mist, La Niebla. Y la asistente de Darabont en The Majestics. Ah, demonios, se me fue algo la nariz. Gail Ann Hart, la productora de The Terminator, Aliens, Terminator 2, The Judgment Day, Armageddon, Hulk, Terminator 3, Rise of the Machines, The Punisher, Aeon Flux, The Incredible Hulk y Punisher Warzone, entre varias otras. Linda productora. Perdón, Punisher Warzone, Terminator 1 y 2, Aliens y Aeon Flux. Déjame hinchar las bolas. Una buena productora. Grosa productora. Robert Kirk. Una productora con éxitos. Pero también con bastante fracaso. Nombra. A ver qué tenemos. Bueno, Armageddon, la única parte que fracasó fue el infeliz de Ben Affleck. Hulk 1. Debatible. No, la 1 sí, la 1 es una cagada. Ah, también. Era. Bueno, ella no es la guionista, ella produce, carajo. Ella no es la guionista, ella es la productora. Bueno, seguimos con Robert Kirkman, también entre los productores. El escritor del cómic, como no podía ser de ninguna otra manera, tenía que estar metido en esto. Charles H. Eagle, el co-creador de Dark Angel y productor ejecutivo de Dexter y The Shield. Tipo zarpado. Y finalmente David Alpert, productor ejecutivo de Senseless y coproductor ejecutivo de Damned y Ultra, que son dos películas para TV y la otra una película medio desconocida que lo tenía el protagonista de Roswell, si se acuerdan de la serie, como un psicópata bastante gore, básicamente. Está buena la película. Y compositor, este es el hijo de puta que hace la música, qué tipo grosso. Lo tenemos a Bear McCready, mejor conocido por su trabajo en Battlestar Galactica y Caprica, además de Eureka, de Sarah Connor Chronicles y Human Target. También trabajó en la OST del videojuego Dark Void de Capcom. Sí, algún día lo voy a tener que jugar esa cosa. ¿No está bueno? No. Lástima. Es un FPS con el poder de Rocky City. Directamente es como... Pará, me estoy confundiendo yo con Dark Sector. Nada que ver, el tipo de las cuchillas, nada que ver. Es un FPS que corre y el tipo tiene un cohete y puede volar y pelear. Sí, tiene el cohete y el traje del Rocketeer, qué sí, peor. Y pelea contra los extraterrestres. Es medio caca el juego. No lo vi todavía, ese mucho no me gustó, la tapa. Yo me guío por las tapas, gente, no tengo mucho criterio ahora para los videojuegos. Si la tapa está buena, me puede llegar a convencer. Seguimos, cast principal de la primera temporada: Andrew Lincoln como Rick Grimes, John Bertal como Shane Walsh, Sarah Wayne Callis como Lori Grimes, Chandler Riggs como Carl Grimes, ¡el peque! Lori Holden como Andrea, grosa Andrea, Jeffrey Demon como Dale, aguante Dale, Steven Yeung como Glenn, otro groso. Cast de reparto de la primera temporada, solo los importantes: Lenny James como Morgan Jones, Adrian Callie Turner como Dwayne Jones. Morgan va a ser importante de un poco más adelante. Emma Bell como Amy, Kate Allen Hayes como Tyrese, otro tipo que va a ser importante más adelante o dentro de poco. Melissa McBride como Carol. Y el resto realmente no importa, no aparecen en el cómic, por lo cual no los conozco, y no aparecieron en el primer capítulo de la serie tampoco. Salvo por Lynn Edwards como Leon Bassett, cierto newbie pelotudo que, bueno, ya tiene su final por ahí dando vuelta. Bueno, diferencias cómic versus TV. Dejando de lado detalles menores en secuencias, en el cómic, al despertar de su coma, Rick... Se enfrentan la tinta contra el celuloide. Te lo cagué, Cosna. Probablemente. En el cómic, al despertar de su coma, Rick encuentra su ropa en su habitación del hospital y se abre la puerta cerrada, descubriendo una pequeña horda de zombies del otro lado. En la serie no se cambia de ropa hasta más tarde y la puerta del hospital estaba encadenada y tenía escrito no entrar, muertos adentro. En el cómic sí abre la puerta. No estaba tan asegurada la puerta, tenía una madera nada más. Acá tenía la madera y la cadena. La esposa zombie de Morgan y madre de Dwayne no aparece en el cómic. O sea, no estoy seguro si incluso no se la llega a mencionar tampoco. Bueno, a pesar de... hace mucho que lo leí, no me puse a releer el primero tampoco, así que... O a pesar de que se sospecha en el cómic, de las, en el cómic, en la serie de TV la relación de Jane y Lori se demuestra mucho más rápido en una escena. Leon Bassi fue inventado para la serie de TV. Toda la introducción y la estadía de Rick en la casa de Morgan y Dwayne es mucho más corta. O sea, es apenas el primer número. En el segundo número, Rick llega a Atlanta en su caballo, el cual encontró de la misma manera en una granja mientras buscaba combustible para su patrulla. Pequeña diferencia, en la granja se lleva un hacha. Acá no lo hace. Boludeces, pero ya que voy a hablar de eso, hablo de lo otro. La escena del tanque en la cual Rick se encierra para escapar de la horda de zombies no existe en el cómic. Hay un tanque dando vueltas por la ciudad, pero no existe, pero eso no pasa. En su lugar es rescatado por Glenn, quien lo intercepta en medio del ataque y lo guía entre los edificios y azoteas para escapar de la horda de zombies. ¿Algo que decir? Voy a hacer mención un par de puntos. A ver, punto número uno. Llego a la granja, están todos muertos y hay un arma. ¡Yuhu! Un arma de más. Entre un lugar que está totalmente vacío. ¡Yuhu! Matanga, arma. En la serie de TV el tipo simplemente mira por la ventana. En el cómic él entra, bueno, se encuentra y se va. Te miro por la ventana, tengo un arma, matanga arma. Bueno, sí, pero el loco ya tiene dos bolsos llenos de escopetas con municiones. A mí no me sobran las armas, disculpame que te lo diga. A él sí le sobraban las armas y tenía mejores. No importa, esa yo tengo otra más. Y si hay una escopeta en la casa significa que en la casa también puede haber balas. Oh, más balas. Oh, poco espacio en disco. C, ese es el que graba. Menos mal. Punto número 2. Lo del caballo, debatible, posible. Tal vez, quizás. Lo uso, no me jode. Punto número 3. Estoy viajando hacia Atlanta en el caballo, en una ruta de entrada y salida de autos. La ruta de salida de la ruta que entra a la ciudad está casi vacía. La ruta que sale de la ciudad está terriblemente hasta la verga y atorada. No es una buena idea ir a la ciudad. No importa, estás buscando a tu familia que probablemente terminó allá. Punto número 3. Camino por la ciudad con mi caballo. Oh, veo un tanque. Oh, dejo el caballo y me subo al tanque. Debatible. Si del tanque sale un zombie. ¿Cuántos zombies puede haber adentro de un solo tanque? Bajo 5 zombies. Tengo un bolso lleno de armas. Bajo 5 zombies y me gano un tanque. El problema, al menos en mi cosa, en la serie de que si te llevabas el tanque, que había muchos autos de por medio que estaban atravesados y todo eso. Tengo un tanque. Los tanques están diseñados para pasar por arriba de las cosas. Gente, no se dieron cuenta, pero acaban de cavar sus propias tumbas. Acaban de iniciar la primera Zombie Talk que va a iniciar la semana que viene, pero ya que la iniciamos hoy. En 5 minutos termino con esto y seguimos. Ya cagaron fuego, olvídense. Lo iniciaron sin darse cuenta. Hablemos zombie, pero esperá que termine con el informe y cambiemos de sección. Qué posta es la Zombie Talk. Pero dejémoslo ahí. ¿Dónde me quedé? Escena del tanque. No. Ah, sí, estamos en la escena del tanque. Lo salvó. Wow, se escapan por las azoteas de los edificios y hasta que llegan al límite de la ciudad. La voz que se escucha en la serie diciéndole: ¡Ey, boludo! ¡Sí, vos, el que está en el tanque! ¿Estás cómodo? Al final del capítulo es la de Glenn. Por lo que parece, estoy seguro que es él. Todo el mundo sabe que es él, al pedo es él. Wow, esas son algunas de las que puedo recordar al momento de escribir este informe. Pero las remarco como... las remarco no como críticas, ni estoy en contra de ellas, sino todo lo contrario. Estas diferencias de la serie de TV con el cómic original han enriquecido la historia de manera positiva. Porque si no era ver lo mismo que estaba en el cómic, pero puntual hasta la letra, lo cual no es malo tampoco, pero bueno. Algo que... todo esto es algo que es difícil de hacer, o que al menos mucha gente en la industria del cine y TV no logra hacer con frecuencia, es una buena adaptación. Ya que la serie de TV, de vuelta, es una adaptación muy fiel de la historia original, con cierto... Bueno, este debe ser amigo personal de Eddie LeBron, quizás, así que dejémoslo ahí. salvo ciertos cambios, con ciertos cambios argumentales o de situación por la diferencia de un medio al otro, que le dan un gran toque de originalidad. Algo que los fans del cómic apreciamos mucho, porque realmente se vio más copado. No pensábamos que fuera posible, pero se vio más copado. Diferencias: versión pre-air con versión del estreno mundial. Esto es mucho más corto. Debido a que la... debido a que la versión pre-air, o sea, pre-aire, duraba 1 hora, 6 minutos y 26 segundos, y la versión del estreno mundial solo 47 minutos, por cuestiones de formato televisivo, algunas escenas y secuencias fueron cortadas o editadas para reducir la duración. Uno de los que noté, Alche notó otros más, uno de los que yo noté fue cuando Rick estaba atado en la cama mientras Morgan revisaba que no tuviese que no estuviese infectado antes de cortar las sogas que lo ataban. Le muestra su cuchillo muy de cerca y le decía: ¿viste Misery? Si no, esto será nuevo para ti. Bastante cerca. Le muestra el cuchillo muy cerca de la cara y le dice: no intentes nada, loco, ni te hagas el vivo, porque de onda te voy a hacer mierda. De onda, ¿no? Que no haga nada raro, porque no va a dudar un segundo en matarlo a sangre fría si lo hace. El resto del capítulo no le presté demasiada atención, ya que esperaba que Fox pasara también el segundo a continuación del primero. Pero para mi desgracia, termina el primer capítulo y pusieron Doom, la película. ¡Oh, la humanidad! ¡El horror! ¡El horror! Al chevo. Lo que había visto es que primero notó cuando se levanta de la cama y se cae al piso, no toma agua, que supuestamente después del agua caminaba bien. También cuando está el caballo, no le habla al caballo, que supuestamente le hablaba un poco. Sí, lo trataba de calmar porque no lo conocía. Es la serie de que un tipo tiene empatía animal. Y va, cuando lo chocan con la pala y que después el negro lo amenaza, y por eso a mí me da mucho más bronca el negro en el pre-arc que en el estreno mundial. Esa parte también es blanco. No sé, pero el negro tiene un sentido. Acabas de encontrar un tipo envuelto en una bata con una herida bastante medio podrida, que negro, por piedad no lo mataste en el acto y lo dejaste entrar a tu casa, y estás tu hijo al lado de 10 o 11 años. Medio como que le tenés que dar la aclaración de no haga nada, loco, porque te achuro antes de que tengas oportunidad. La verdad que el negro es demasiado buena onda, yo ni siquiera lo dudo. Te arranco la cabeza y nomás no te digo nada. O sea, de onda. En el cómic es más parecido a la versión del estreno mundial. No lo amenaza, pero le tira la onda de tranquilo, tranquilo, no haga nada, loco, porque acá estamos fulero. Y de vuelta al poco español en el C. O datos extras. A pesar de que Darabont anunció el pasado 31 de agosto del 2010 haber renovado contrato para dirigir la segunda temporada de The Walking Dead en el 2011, AMC más tarde desmintió que The Walking Dead fue renovada para una segunda temporada, ya que por el momento no es el caso, según ellos. Seguro. Tenés la serie más popular probablemente de la década y no la vas a hacer. La serie más esperada de la década directamente. También es mentira que existe la PSP2 que está en producción, porque seguramente también lo que la tuvieron A&E, los productores de Capcom y la gente de Engage no tienen ni idea de que existe tampoco. Sí, para nada. Bueno, Darabont también anunció que tiene planes de introducir al personaje femenino Mikon, uno de los favoritos de los fans, mío también, más temprano en la serie, en algún punto de la segunda temporada. Lo cual me hace pensar que van a adelantar cosas muy jodidas, realmente demasiado jodidas, que pasan en cierta prisión. Ups, spoiler. O que va a aparecer Hiro Nakamura y le va a decir: acá está algo mío para vos. Bastante. El piloto de Walking Dead alcanzó la cifra de 5.3 millones de televidentes en su estreno, lo cual hace que su premier fuese la más vista de todos los programas de la cadena AMC. Y me van a decir que estos tipos todavía no afirman que tienen la segunda temporada firmada para renovación. Encima soletes como ellos que se basan en ese conteo de primer capítulo para saber si hacen una segunda o tercera temporada. Sí, de onda. Puto sistema en eso, ¿verdad? Si el primer capítulo tiene más de 5 millones de personas, hacemos una segunda temporada. Ya están los planes para la tercera incluso. Así de onda. Bueno, veredicto. Al igual que el anterior, se va al 50º superabismo del Omega Infierno de los Recontra Carajos Infernales. Plus 5 millones, damas y gusanos. Esta es la mejor adaptación de un cómic, en especial de zombies, que vi en mi zombificada vida. Y me repito a mí mismo porque lo vale. Capítulo 1, ahora sí, yo también aclaro, pero... Está el tipo de Shawshank Redemption, ¿no le tenés fe? Por supuesto que le tengo fe, pero no puedo justificar algo que solamente vi un solo capítulo, por más copado y zarpado que tuviera. Pero también está el de escritor, como productor y como escritor. Tiene que tener suerte esta serie y ser lo que todos queremos. Ser nuestro Rockman de LeBron. Queremos que sea nuestro Rockman de LeBron. Siente la morsa, vive la morsa. Bueno, está bien. En la crítica técnica tenemos un nivel de producción de altísimo nivel. Efectos especiales, ambientación, dirección, música y... de vuelta, dirección excelentes. Ahora solo espero que esto se mantenga durante los 5 capítulos restantes de la primera temporada de 6 capítulos y la gente de AMC se deje de hacer los misteriosos y anuncien la renovación de contrato para la segunda temporada. Ya sabemos que lo hicieron, díganlo nada más. Háganos felices. En cuanto a la actuación, debo decir que realmente me sorprendieron no solo los actores principales y secundarios, sino también los zombies. ¡Qué buenos zombies! Todos los actores que pude ver hasta el momento dan la talla para sus personajes. Sin partidos de zarpa. Sí. Es especial la zombie partida. Bueno, quizás con la excepción del que interpreta a Shane, que mucho no me convenció, pero no hizo un mal trabajo tampoco. Y no tiene nada que ver con que lo quiero ver empalado en 20 millones de cosas. No tiene nada que ver con eso. 10 minutos en escena. Dale una chance. No, sí, digamos, la interpretación del tipo no me convenció. O sea, leí el cómic, o sea, no me pareció el Shane del cómic. Pueden haber diferencias en eso también, pero no me lo inspiró. Bueno, resumiendo, me estoy adelantando. ¿Dónde está? Bueno, acá estamos. Por lo demás, de la gente que se vio en el campamento de Atlanta, desde ya, Dale es uno de mis favoritos. Les quedó igual. Creo que tuvo dos líneas como mucho, pero les quedó igual. Pero de vuelta, todavía es muy temprano para afirmar nada con respecto al resto de los actores, ya que solo aparecieron para esa escena de escasos minutos de duración. En fin, resumiendo, The Walking Dead, la serie de TV, es lo mejor que pueden ver este año, en especial si son fanáticos del horror y la zombie apocalypse. Por lo que la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo. Véanla, ya sea por Fox, todos los lunes a las 22, por su repetición los sábados a las 22, o bajándola de internet por la web de ZTV, con sus respectivos subtítulos en SubTVX. Véanlo de una forma o de la otra, no tienen excusa, véanlo. Véanlo de las dos formas. Sí, grábenlo incluso. Pongan el que tenga Tivo, si es que esa mierda existe en este país, use Tivo. El que tenga la vieja videocasetera, use la videocasetera. Usen DirecTV, grábenla. Grábenla hasta con la puta cámara de la familia, hagan, pero véanla. Véanla y promocionenla a sus amigos, carajo. Vale la pena. Abran la puta página oficial y vean los capítulos repetidos o déjenlo cargando mientras hablan por MSN, no importa. Yo te voy a hacer caso porque no la vi. Genial. Si trajiste algo digital, te lo podés llevar ahora. Lástima. Ya después, Pairo, te lo vas a ver la próxima que caigas por acá. Vení más seguido, de paso. Bueno, curiosamente esto fue una sección re larga y duró 38 minutos. Y hay pelotudeces que podemos sacar, pero esto duró 38 minutos. Es un milagro. Es un milagro de Halloween. Bueno, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist. Y vean The Walking Dead. Déjense de joder. De paso, léanse el cómic. Manga de... ya saben qué. sigue otra vez en persona se cae, porque se pensaron que habíamos escapado, pero no, la mierda esta sigue. Tenemos otro informe más, un informe plus, por la ausencia. Pero este se los hago cortito. Esta es sección de anime, segunda parte. Y a modo de complemento, ya que tiene un poco más que ver con la temática, les traigo una serie extra, una serie cortita. Tenemos esto que es Kaidan Restaurant, o Trailer Restaurant, como se lo conoce entre los fansubers. Esta es una serie de TV orientada más que nada al público peque. Peque como para Cheburasca o no tan peque. No hay nada tan peque como para Cheburasca. Si quieren un margen de audiencia para esto, digamos que la verían los que disfrutaron de Gakko no Kaidan, mejor conocido acá como... con el doblaje pedorro de La Escuela de Fantasmas. Pero no es tan pedorro y de acá podemos sacar algo interesante. A ver, ya yéndonos a la data técnica, les paso a comentar que esta serie es una serie de TV que cuenta con un total de 23 episodios. Número medio atípico para algo poco común. Cada uno de estos episodios cuenta con una división de tres historias que se nos presentan a modo de escena, teniendo una leve entrada, un plato principal y un postre. Dato para destacar que las historias que llenan el papel de la entrada y el postre suelen ser más cortas y al punto. A ver, bueno, la pseudo trama de esta cosa nos ubica en un pueblo semi-normal donde no pasa gran cosa. Las mismas caras, los mismos amigos. Tenemos como protagonista de este paseo a Akko Ozora, una chica de sexto grado de primaria que no destaca demasiado del resto de sus amigos. Un día llega un nuevo estudiante a la escuela que conocemos como Kotaro. Yo es un chico serio, no parece importarle demasiado la escuela o la gente que lo rodea, y aunque aparenta cierta inteligencia no se gasta en demostrarlo tampoco. Obviamente, como es el nuevo, atrae la atención de toda la clase, cosa que no dura poco. No dura demasiado al ver que el chico no le da ni la más mínima pelota o interesa lo que sea que estén diciendo sus compañeros. Claro que esta situación continúa hasta que escucha de Akko hablar sobre el restaurante embrujado. ¿Qué, no todo el restaurante Paradiso? Bien, ese está en la otra esquina. A ver, para sorpresa de todos, el flaco se dirige hacia ella y se pone a conversar, y de un modo u otro terminan convenciendo a Akko a que lo lleve a ese lugar al que pocos se atreven a nombrar y los coherentes prefieren mantenerse alejados. Y así se conocieron Kion y Haruki. Casi. En un principio sí. A ver, dentro del edificio en ruinas y ya con cámara en mano, yo investiga el lugar minuciosamente con la esperanza de encontrar un verdadero fantasma. Con la cara que tiene, parece que tiene la esperanza de que salga el mismísimo Satán de las paredes y le firme un autógrafo. La versión no me sale el nombre ahora. Sí, la versión Kodomo de Haru. Sí, llamada Fuyuki. A ver. A ver, después de un rato de mirar y no encontrar nada, hasta los aparentemente de acero nervios de Akko están llegando a su límite y es hora de irse. Antes de que Joe mande toda la mierda por ser solamente un cuento estúpido inventado por borrachos, cosas locas empiezan a suceder. Teléfonos sin línea suenan, platos se rompen, las paredes respiran, se escuchan gritos y la típica "no se pueden marchar". Loco, un acto coherente. Después de amenaza post-mortem, ambos se toman el palo cagados en las patas, pero de algún modo felices por haber experimentado de primera mano una experiencia paranormal. A partir de ese momento, supondremos que la relación entre Joe y la clase mejora, ya que, aunque no se muestre la serie, el cómo o el por qué, comienza a interactuar con sus compañeros y hasta parecen amigos. No sé por qué, de un momento a otro. Están poseídos por él. A ver, bueno, a partir de este punto empezamos con la serie, donde tenemos a nuestro presentador Garzón, un fantasma hecho y derecho, principal encargado del restaurante encantado, que nos presenta las historias en forma de a las historias que darán forma a esta serie, o como él las llama, sus platillos. Estas historias donde interactúan varios miembros del pueblo y gran parte del tiempo Ako y su clase, en muchas ocasiones no. O sea, que esta es una versión anime no muy bien lograda de los cuentos de la cripta animados. Sí. Interesante. Interesante. ¿Vale la pena? Sí, lo dejo para el final. Como dije, en muchos casos Ako y su clase, aunque en muchas ocasiones la clase o las mismos Ako o yo ni siquiera salen en esto. O sea, es más del pueblo. No son muchos los casos, pero hay veces en que en ellos no tiene nada que ver. Son más que nada una compilación de diferentes relatos de la mangaka Miyoko Matsumi, y tienen un poco de todo. Cosas como Muñeca Encantada, El Fantasma del Lago, El Hombre Bestia, El Esqueleto Viviente, cosas así. Si bien no dan un carajo de miedo, están bien contadas y entretienen. No como la pedorrada de Escuela de Fantasma, que ni sentido tiene. A ver, también hay que denotar que la serie no tiene un muy riguroso código de continuidad. Podés saltarte capítulos y después verlos y no te afecta en nada. En un momento yo me di cuenta que estaba por el capítulo 9 y no había visto el capítulo 5. Lo miré y punto, no te genera nada, no te perdés de nada. Y si no estás atento, te lo podés llegar a pasar sin querer, como me pasó a mí. A ver... Muy autoconclusivos y muy cerrados los capítulos. A ver, como mencioné antes, la creadora es la mangaka Matsumi Miyoko, quien no sé si sigue con vida, pero de hacerlo estaría rondando los 85 años de edad. Además de este trabajo, también cuenta con un par de películas como ser Mizu no Tane del 1995 o Taro no Dragon Son de 1979. Además de un sinnúmero de relatos que se usan como base de esta historia. La loca escribe cuentos infantiles y diferentes pelotudes. A ver, Yoko Ikeda es el director a cargo del proyecto, quien además de este trabajo solo tiene uno más en el currículum, mejor conocido como la serie de TV de Negibosu no Asataro, o conocida también como Las Aventuras de la Cebolla Samurai. A ver... Cebolla de los Final, ¿por qué no en la cebolla samurai? A ver, el diseño de personaje quedó a cargo de Takahashi Akira, el cual, este es su único trabajo, aunque yo le veo cierta influencia del diseñador de personaje de Hyako. Cierta, no mucha. No está tan mal, solamente que hay alguno... tiende a usar colores de paletas ridículos los personajes. O sea, Ako parece... Eso, digo, eso no puede estar tan bien. Ako parece un payaso, parece una payasa, y el Love Show es... ¿cómo te lo podría describir? Camisa negra, corbata, pantalones naranja hasta donde me acuerdo, cortos. El flaco es rubio albino. Tiene unos colores medio extraños. Tiene una versión media rara del color en su cabeza también. Capaz que es daltónica. Muy probablemente. El manga en blanco y negro ayudaría. A ver. Y Takashi Hiyoshi se ocupó de la música. Este sujeto lo conocemos por sus trabajos en Summer of UFO, Saint October o Titania, entre otras cosas. Como dato de los seiyuu, tenemos a Ako, que puede ser reconocida como Genji Amano en Get Bikers, Watabe Meguro en Hatsukoi Unlimited, esta es la del club de natación. Sí. O Hayate en Hayate Nobotoku, lo cual es extraño. también tenemos a Yo, que también lo puede sonar como Hyuga Makoto en Evangelion, aprovechando ese especial de Engine para que se ubiquen quién es Hyuga Makoto. Y uno que otro papel menor en Scryed, Kouka con los Reyes o White Cross. A ver, por último, pero no menos importante, tenemos a Garzón, que seguramente les va a sonar como Leomón en Digimon, la primera temporada. ¡Qué groso! Por Leomón, no por sí. Digimon, primera temporada. Benny en Black Lagoon. Rubel en Claymore, aprovechando que estamos en el tema de Claymore. O Sanji Kurue. O Sanji Kurue Inupe en One Piece. O sea, este es Sanji. A ver, básicamente la serie es eso. No le den un ojo muy crítico si se les ocurre verla. Recuerden que esto no está apuntado para un público muy adulto, aunque entretiene bastante. Para los lichers de todas clases que quieran echarle un ojo, de onda les comento que la serie fue fansubida en su totalidad y es relativamente sencillo encontrarla. Estamos hablando de en descarga directa. Por torrent también las pueden llegar a encontrar, pero les va a complicar el tema de los seeds. Esto no salió muy consecuentemente y no le dan demasiada pelota. Si están al pedo, échenle un ojo, pero no con expectativas. No es nada, no es para nada algo pedorro, pero está a eones de la calidad de argumento a la que muchos ya nos estamos acostumbrando. Ahora sí, ¿vale la pena? Tiene capítulos que valen la pena. O sea, son 23 capítulos, de los cuales cada capítulo tiene 3 historias. Capaz que no todo el capítulo valga la pena, capaz que una historia o dos valgan la pena, pero si lo llevas a grandes rasgos, la mitad de la serie o capaz que un poco más es bastante disfrutable. No, te dije, no da un pedo de miedo en ningún momento, pero son cosas interesantes. Y básicamente con el manga que reseñé yo. Lo dejo con el ending de esta serie, que no tiene opening. Es interesante, la serie no tiene opening. Que el ending se llama Lost Boy. Y continuamos con todos. Oh, I'm not afraid. Y llegamos al final de esto que es Persona Sekai Majo Halloween Special. Tiene uno bien hecho. Sí, va. Antes del. La otra no sé qué tanto. El otro nada que ver, boludo. Che, pará, que en el otro saqué el informe de King of Thorns. Y estuvo recopado ese programa. No te digo el del año pasado, te digo el de. El programa de la semana pasada. Ah, bueno, eso es un tema aparte que se llama Tu salud apesta, pero ¿qué se le va a hacer? Salud da miedo. Bueno, además de todo esto de que pasó Halloween y muchas personas y no importaba mucho, bueno. antes que nos despidamos, saludos a nuestro sponsor. Pura Comic en 3 de febrero de 1180 y Shibuya Station en Presidente Roca 747. Hola. Hola, chao. Chao, bueno, este programa que contó con mi presencia. Y bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Un programa exclusivo con la presencia de Machete. ¿De Machete? se equivocaron. No. Bueno, hasta luego. Y bueno, seguiremos hablando de zombies y de más zombies. Y de vampiros por ahí. Pero no, los vampiros ya pasaron de moda. Che. No sé qué es lo que diga. Sí, Castelvania. Nah, lo tengo que terminar. Yo también. Yo también. No el 95, el nuevo. ¿Cómo era el de Game Boy Advance? Ah, el año zorro o el otro. Harmony's Dissonance. Ese me fue un dolor de huevo y no lo terminé, no llegué después del primer nivel, me hartó. El Metroidvania. A todo esto, en serio, contamos con la presencia de Mario Bell Bernabel Comes Veragua, el hombre que crea pterodáctilos. Es cierto. Me posta. O sea, no duden de esto. Ahora estoy creando un viejo con clavos en la cabeza. ¿Un Helluvais? Sí, con él. Un Cristo. No, un viejo. Es un viejo con clavos en la cabeza. No voy a tirar el chiste de eso. No voy a tirar el chiste, olvídate. En fin, damas y caballeros, el error lo cometieron Pairo, Alche y Mario. La semana que viene se viene la primera Zombie Talk oficial. Esto fue el preámbulo en la mitad, en el final del informe de The Walking Dead. Así que ya nos quedamos sin tiempo, pero lo vamos a hacer. Va a salir. Muy para la desgracia de estos dos. Leviathan dicen cómo, por qué no puede pasar o qué cosas te pasarían si te pasa. A ver, nosotros vamos a hablar de otra cosa. Bueno, hasta la semana que viene, supongo. Ya vemos cómo evoluciona la salud de Pyro. ¡Apuesten! Volveré como Mewtwo. Y Lampiño, Albino y de mal genio. Con poderes. ¿Ya no sos así? Sí. Necesito otra versión. Necesitas ser más alto. Genial. Y bueno. Ah, recomendación. Como una que se me pasó de anime. Vean Ghost Hunt. No Ghost Hound. No el sabueso fantasma. No. Cacería de fantasma en castellano literal. Ghost Hunt. Que está bueno. Está bueno. No es. Cierra medio inconcluso, pero está bueno. Tiene un final, como vos dijiste, un final de situación, pero está bueno. Otra recomendación, que no sé si me olvidé. The Night of the Living Dead Reanimated, que es una versión de colaboración internacional que se hizo, que es la original The Night of the Living Dead, la misma pista de audio, con todas las escenas dibujadas con diferentes estilos, algunas son bizarras, algunas dan ganas de pegarse la cabeza contra la pared, pero otras están geniales. Está muy bueno. A todo esto, algo que noté en la televisión de hoy, cuando mi vieja traía un programa de mierda de cocina al mediodía, es que... Apesta. Aparte de que apesta, se han equivocado, porque están poniendo las películas de Halloween a partir de esta semana. Pusieron la remake del Día de los Muertos, que yo la vi y es bastante pasable dentro de todo, pero la remake del Día de los Muertos la van a pasar creo que este sábado, o hoy, o mañana la iban a pasar. Yo digo, no, eso era para el domingo pasado que era Halloween, no para esta semana. Que no nos importa. Es una festividad que no nos importa, la verdad. Se festeja en. Yo tengo Yankee sangre Lancia. Irlandesa pagana original. Yo soy todo español, ver, así que Alche, no tengo. Alche, ¿tenemos Día de los Muertos? Sí, el Día de los Muertos está. ¿Vamos Sí. Entonces la noche anterior del Día de los Muertos. Pero tampoco se celebra mucho. No, sí. Antes sí. Antes se celebraba. Ahora poca bola se le da. Yo siempre voy al cementerio a buscar a mis parientes. Vos saliste a la calle últimamente. Constantemente tenemos Día de Muertos. Yo tengo el cráneo de mi abuelo. Creo como pisa papel. Después dicen, ¿por qué Mario no es Halloween? Yo digo, Mario es Halloween. Mario es Halloween. Tiene costumbres indias. Él juega con los cráneos de sus antepasados. Juega al tejo y a veces al tenis. Es Oda Nobunaga de Sengoku Basara. El tipo toma el cráneo de la gente. No, no lo insulté, no se forro. Al tenis juego con los omóplatos de mi antepasado. Sí, tienen la forma. Sí, bueno, sí, recuerden, personasekai.blogspot.com y mándenos un mail a personasekai@gmail.com. No sean ratas. Y los dejamos por esta semana. Sí, sí. Y prometemos que nunca va a sonar This is Halloween. Sí, posta, posta. Spark. Mazu was a one in the world.